Gladiador de la cumbia. Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando los diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta. Gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante. Quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión. Vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera. Es la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Chipum. Buenas noches, volvemos acá como todos los miércoles a hacer este programa de cumbia, donde te paseamos por diferentes discos de la movida cumbiera argentina y también un poco de cumbia latinoamericana de otros países. Hoy, en este día de lluvia y un poco de fresca, elegimos un disco más tranquilo para escuchar. No sé, porque hay veces que te levantás con ganas de decir, bueno, quiero algo bien arriba, como esto que está sonando de supermercado. O, mirá. A veces te levantás y decís, no, mejor hoy está para escuchar un par de cumbias románticas, ponele. Antes de seguir, te voy a decir que tenés el teléfono para comunicarte a la radio, que es 451-69-17. Repito, 451-69-17. Que te podés comunicar, si no, al Facebook, a la fanpage de Gladiador de la Cumbia, donde te haces amigo si todavía no sos amigo. Y nos podemos comunicar directamente acá por Facebook al instante. Lo que suena es La Danza de Supermercado, nuestra cortina de todos los miércoles. Y hoy no estoy solo, como siempre, nunca estoy solo, pero me está haciendo el aguante acá Luciana Franco en la operación técnica. Así que, primera vez acá, en el programa Gladiador de la Cumbia, que el pulpo no está presente, pero no se sabe a dónde andará el pulpo. Un día lluvioso siempre se puede complicar algo. Pero así que agradezco de corazón acá a la señorita Luciana Franco, que me está haciendo el aguante en la operación técnica. Bueno, te decía que hoy nos pusimos un poco romanticones, pero que no deja de tener esa parte de la cumbia bien bailable, porque vos tenés románticos y románticos dentro de la movida cumbiera, ¿no? No es lo mismo Daniel Agostini y su cumbia norteña como, a ver, déjame pensar otro romántico, como Los Charros, ponele. Te trajimos hoy un disco que le abrió la puerta a ser uno de los personajes de esta movida más reconocidos en el ambiente. Y de quien estamos hablando es de Néstor Gerardo Bordiola, más conocido como Néstor en Bloque. Hoy te trajimos un discazo de Néstor, que es el primero de su carrera solista, que se llama Mi Único Amor. ¿Y qué tiene esta cumbia romántica? La base, que es más bolichera. Bueno, justamente él viene de una banda que se llamaba La Base, por ese sonido de cumbia base. Cumbia base se llama, por ahí no tiene muchos cortes y suena muy marcado el bombo. Y va muy al frente ese bombo tan bolichero que se escucha en los discos de Néstor en Bloque. Pero ya te voy a contar un poco más de Néstor en Bloque. Así que antes de contarte de él, te vamos a pasar dos temitas de este discazo para que te vayas poniendo en onda de qué disco estoy hablando. Por ejemplo, este disco es el que trae Una Calle Me Separa, ¿no? Que es con el que Néstor empieza a hacerse cada vez más conocido y el que le da el pie, bueno, a consagrarse, digamos. Y este disco, quizás uno lo que tiene la costumbre es de escuchar muchas. Conoce a cualquiera que vos le digas Néstor en Bloque, lo conoces. Ahora, ¿conoces la discografía? No, siempre de cumbia suele pasar de que la gente conoce algunos temas sueltos, no sabés si está en el primero, en el segundo disco. Y después empezás a ver que dentro de ese disco están todos los mejores temas, quizás. O es un discazo. En este momento, como así resbalando por el agua de la calle, con la lluvia a pleno, viene a los manotazos el Pulpo Lesiani. Como que tiene ocho manos, pero ninguna tiene un reloj. Grande el Pulpo, ahí viene, ahí llegó el Pulpo nomás. Pero no sé, me parece que la gente dice que quiere que se quede Luciana, dice, en el control. Bueno, vamos a escuchar estas dos canciones de este gran disco de Néstor en Bloque. Vamos con Mi Único Amor, que es el primer corte de difusión del disco. Y después Fuiste Mi Luz y suena así, mirá. Yeah.

el sonido de la cumbia en Argentina, que fueron La Base y E Guacho. Y en La Base cantaba Néstor en Bloque también. Un tipo tímido, que no lo miraba y decía, no, pero este no sé si va a agarpar ahí para cantar. Y al final se desató. Es más, te voy a decir algo. Yo lo he visto muchas veces como Néstor en Bloque. No llegué a verlo con La Base, no me acuerdo si lo vi. Pero ya Néstor en Bloque, como él como solista, era un tipo tímido. Hasta ahora vos lo ves y está como más dado con la gente, todo, pero muy conservado atrás de su teclado. Le costó siempre un poco eso. Y estamos hablando que venía de dos bandas consagradas. Yo me pongo a pensar, ¿no? Y digo, en toda la movida de la música, ¿no? No solamente en la cumbia. ¿Cuántos artistas triunfaron con tres bandas diferentes? ¿No? Porque hablamos de Red. Néstor en Bloque tocaba en Red cuando llenaban estadios en Chile. Cuando era una... No es que en la última de Red, en la última etapa. No, en el mejor momento de Red tocaba. Donde tocaban para miles de personas. Era un grupo consagrado a nivel nacional y pasando las fronteras de Argentina en toda Latinoamérica. Le vuelve a pasar lo mismo con La Base. La Base es una banda que revolucionó el sonido de la cumbia. Más allá que él es partícipe como integrante y no como productor de La Base, le vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Miles de personas que lo iban a ver. La Base, hacían cola a la gente para entrar a ver a La Base cuando tocaban alguna bailanta. Porque fue un grupo que realmente revolucionó una etapa ahí. Y después como Néstor en Bloque como solista, que es lo que conocemos todos hoy. Un tipo ya consagrado en la movida. Y obviamente cuando él arrancó con esa canción como Una calle me separa, era impresionante el público que llevaba. Y lo que producía Néstor en Bloque con la gente, con su fan, con sus fanáticas. Un tipo que tenía que entrar a los recitales adentro de una caja de sonido vacía, ¿no? Dentro de una caja de parlantes vacía. Porque si lo veían las pibas era terrible. No eran por maldad, pero por solamente tocarlo lo rajuneaban y cosas así. No podía. Un poco lo que le pasó en un tiempo a Daniel Agostini también. Pero no, pero qué bueno eso, ¿no? Pensar un poco de decir, loco. Qué loco que en la cumbia ha sucedido muchas veces eso, de un artista en tres bandas diferentes, en dos o en tres o en cuatro, muy conocidas. Por ejemplo, te nombro a alguien, no sé, El Fideo. Vos me decís, ¿quién carajo es El Fideo? El Fideo tocaba en Los Ávila, una banda que fue un boom en Argentina. Después tocó en supermercados y cambió todo el estilo de la cumbia villera ahí, un estilo distinto, no cambió, sino un estilo distinto dentro de la cumbia villera, que hizo ser una banda muy conocida y después con el empuje también. Yo se me ocurre en el rock, por ejemplo. En el rock lo tenemos a Iorio, por ejemplo. Un tipo que triunfó con B8, triunfó con Hermética y triunfó con Alma Fuerte. Pero después, porque no a todos le ha ido bien con todos sus proyectos. No a todos le ha ido bien con todos sus proyectos que han tenido. No es lo mismo Ciro en Ataque 77 que Ciro con esta banda que se llama Jauría, la nueva. No es lo mismo. Y qué loco que, está bien, son estilos diferentes, también los tiempos son diferentes, porque a veces las bandas de cumbia suelen durar mucho menos, o su época de esplendor son de mucho menos tiempo que otras bandas. Pero no voy a seguir más hablando de esto porque quiero que escuches más de este discazo que estamos escuchando de Néstor en Bloque, que es el primero como solista, y se llama Mi Único Amor. Y ahora vamos a escuchar una muy linda versión de esta canción que se llama Yo Mañana. Ahora me voy a fijar de quién es, porque es una canción que yo sé que es muy vieja, pero no me puedo acordar. Es como decirte que sea de Camilo Sesto, alguno de esos. Ahora me voy a fijar y te voy a dar la información. Yo Mañana y Te Quiero a Ti, dos temazos de Néstor en Bloque y que también están dentro de este disco, discazo de la cumbia argentina. Pulpo, mandale mecha. Thank you. lo que tendré que hacer. Quiero darte todo lo que tengo, si me sabes comprender. Que pueda hacerme feliz, pero con tus pensamientos haré. Sabes que mi amor es solamente para ti, pero me hace sufrir pensando eso de mí. Piensas que yo a ti te engaño. Sabes que mi amor es solamente para ti, pero me hace sufrir pensando eso de mí. Piensas que yo a ti te engaño. Sabes que mi amor es solamente para ti, pero me hace sufrir pensando eso de mí. Piensas que yo a ti te engaño. Sabes que mi amor es solamente para ti, pero me hace sufrir pensando eso de mí. Piensas que... Gladiador de la cumbia. Escucha y baila mi cumbia. Estamos escuchando ahora es Te fuiste sin pensar. Estábamos buscando ahí de quién es la canción, que yo me jugaba que la había escuchado de antes, de muy chico. Acá me aparece como de Diango, que la cantaba Diango, pero no estoy seguro cuál es el autor original de esta canción, de la canción que estábamos escuchando recién, ¿no? La de Yo Mañana. Suena Te fuiste sin pensar. Y te voy a contar cómo entra Néstor en bloque a la movida cumbiera, donde él empieza a hablar un poco más con letras románticas sobre una base que está, bueno, se separa, ¿no? No es cumbia villera, es cumbia base, dicen, pero si lo hay que ponerlo sobre un costado de otro, es cumbia villera, Néstor. Y también viene de la mano de una situación que estaba viviendo el país por eso, por esa época, en esos momentos, que en el 2003, si no estoy muy equivocado, hubo una censura con respecto a las letras de cumbia villera y no se podía decir cosas en televisión, ¿no? Algunas palabras que se utilizaban en la cumbia villera. Entonces, una forma de poder entrar a la difusión nacional, digamos, era tratar de escribir otra cosa, porque si no, no te pasaban por la tele y eso indicaba que el fin de semana no ibas a poder laburar, porque las bandas de cumbia se hacen conocidas desde ahí, ¿no? Desde las radios y de lo que es Canal 2 y su programa de Pasión de Sábado, o en su momento las canciones que pasaban en otros programas como los que estaban en Canal 9, Tropicalísimo y demás, que eso fueron mucho después igual. Pulpo, tenés ahí la canción de Una calle me separa de Néstor, ¿no? Ponémela, poneme esa canción, poneme una calle me separa. Una cinta en tus cabellos. Esta canción que era, bueno, en vivo todas las chicas ahí gritando. A mi lado la tengo a Leila. Ahí, ahora, saluda ahora Leila. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vos, mira, hoy estás así como de casualidad, pero está sentada al lado mío haciendo, escuchando un poco del programa. ¿Te gusta Néstor en bloque? Sí, este es un temón. Un temazo, ¿no? Una calle me separa. Mi adolescencia. Cuando iba a ruta. ¿A dónde? A ruta. En ruta pasaba. Lo que era milenio. O sea, ahí, lo que es milenio. Una cosa que por ahí hay mucha gente que no conoce es de dónde sale esta canción. Como a veces la gente está creída que Paisajes de Gilda, por ejemplo. No sé. Cantate esa de Gilda. Que uno la conoce. Ay, ¿de quién era Paisaje que me olvidé yo? ¿Quién? ¿El qué? ¿De quién era Paisaje? Paisaje es de un artista italiano llamado Franco Simone. Ah, sí. Que yo conozco la canción de Franco Simone. O sea, eso delata un poco mi edad, digamos. porque en su momento, en los 80, fue una canción muy conocida que se escuchaba en todos lados. Y yo no era ajeno de lo que se escuchaba en mi casa o de lo que traían. Yo era chiquito y me acuerdo, esa canción fue como de los, como de, no sé, como algunas de Diango, como la de Isabel Pantoja. Hay alguna Marinero, Marinero, ¿cómo se llamaba la de Isabel Pantoja? Marinero de Luces, creo que se llamaba, algo así. Son canciones que en su momento fueron muy conocidas. Y Néstor ha agarrado varias de esas canciones. Sí, como hace también Karina. Sí, muchos de los románticos suelen reversionar canciones. Bueno, Dalila con canciones de Roberto Carlos, por ejemplo. Sí. El con, brasilero. Karina con, ¿cómo se llama? El dúo. Pimpinelas. Tal cual. Sí. Bueno, acá en Gladiador de la Cumbia siempre te traemos esa de la que vos no escuchaste, por ejemplo, ¿no? Algún inédito del disco que vos estás escuchando de ese artista. Bueno, decís, bueno, un inédito de este artista cantando a dúo con otro. Bueno, hoy trajimos la canción original de esta canción. Yo no sabía que era de otra persona. Es de Leo Dan, es de un artista de que en su época fue muy conocido. Leo Dan, por ejemplo, de Leo Dan es la canción de Pídeme la luna y te la bajaré. Esa también es de Leo Dan. Que son canciones que yo ya las conocía de antes y que, bueno, eso delata. ¿De qué año es? Y son entre los 70 y los 80, era la música romántica de ese momento, como claro, venían de afuera Manolo Galván, Nino Bravo, acá estaba Miguel Ángel Roble, entraban Tormenta, eran todos esos artistas y personajes de la música romántica. Bueno, hay mucha cumbia que se hace en base a estos romanticones de antes, como por ejemplo José Luis Perales o Marco Antonio Solís. Bueno, son de ellos dos, creo que son de los que más han sacado. Si vos escuchás el repertorio de La Nueva Luna, hay muchas canciones que son de José Luis Perales o de Marco Antonio Solís. Se nota que algunos tienen preferencias por otro. Por ejemplo, Néstor en Bloque tiene de Camilo VI. ¿Era Camilo VI o Camilo VI? Ah, bueno. Y te trajimos VI, me parece que es, ¿eh? Sexto, ¿cómo se? Sí, Sexto es de 6, ¿no? Claro, Camilo VI suena a Camilo Tacho de Basura, pero no. Y ah, no, apellidos y apellidos. A ver cómo es, porque yo tengo disco de vinilo de Camilo VI, no me acuerdo cómo es. Camilo, a ver. Encima yo con la ortografía. Camilo, sí, es Camilo VI. Camilo VI con ese. Camilo VI, tenemos la canción de. Poneme pausa, mirá. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en el río. Ah, que la hace Néstor. La hace Néstor en Bloque también. Muy conocida. Por ejemplo, de Leonardo Fabio se han hecho Ella ya me olvidó, sí, que la ha hecho el Tecla. Ella, bueno, ahora te trajimos la que vos no escuchaste y vamos a poner la versión original de esta canción que todo el mundo la conoce. Todo el mundo conoce Una calle me separa. Sí, era uno de los temones de no me acuerdo de qué año, pero hubo un año que... Y es el primer disco de él, del 2005, 2005-2006. Leo Dan tiene una teoría particular también con esto, que él, muchas canciones, pero muchas canciones de Leo Dan se han hecho en toda Latinoamérica por diferentes artistas. Y conocemos más las canciones de las versiones, claro, que las originales propio de Leo Dan. Pulpo, ahora la que vos no escuchaste. Ahora la que no escuchaste. Una vincha en tus cabellos, una flor en la ventana, un canario en tu balcón, canta al sol de la mañana. Una calle me separa del amor que está en mis sueños. Yo de ti no exijo nada, solo espero ser tu dueño. Y mi amor en busca de ella va, no importa el gran dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que al ventanal mañana asomarás tu cara angelical. La ira. La una vincha en tus cabellos, una flor en la ventana, un canario en tu balcón, canta al sol de la mañana. Y mi amor en busca de ella va, no importa ya el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que al ventanal mañana asomarás tu cara angelical. La ira. Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Gladiador de la Cumbia. Estoy muy triste y no puedo dormir pensando en el amor que yo a ti no te di. Quisiera saber dónde estás para que tú me des otra oportunidad. Estoy solo. Es la canción que estamos escuchando ahora. Bueno, tampoco es una novedad a veces que las canciones no son las versiones originales de las que escuchamos, ¿no? Pero sí hay algunos casos particulares, como a mí me parece, como pasa con Paisaje de Gilda y esta canción en particular también, que me he dado cuenta que no todos saben que es una canción vieja. Vos, cuando estás guitarreando a veces y te pones a tocar Paisaje, te dicen, ah, la de Gilda. Bueno, sí, obviamente si tocas la versión de cumbia, al toque la vas a relacionar con Gilda, pero son canciones que han sido muy grosas en su momento y después volvieron a renacer de la mano de artistas como Gilda, como bueno ahora Néstor en Bloque, montones, ¿eh? Como Un Beso y una Flor con Repiola, o Pídeme la Luna. Bueno, hay montones de estas canciones, no hay ninguna novedad, pero está lindo a veces hurguetear y buscar ahí cuáles son las versiones originales. A mí me pasa muchas veces que hay cierto tipo de canciones que digo, esta canción, por lo que dice, por la letra, o por esa palabra, me parece que no la hizo tal. Y empiezo a buscar, ¿viste? Si no la sé, si no la conozco, empiezo a buscar. Me ha pasado algunas veces, sobre todo con la cumbia villera, porque hay canciones que por ahí no tienen nada que ver la temática con lo que venía, o el tipo de palabras. No sé, hay una canción de supermercado que dice, dile a él que todas las noches te quedas en mi alcoba. No me lo imagino al chanchín, pero ni en pedo haciendo una letra que diga mi alcoba, ¿viste? Entonces ahí decís, ¿esta canción de dónde salió? Empezás a buscar y es de una banda mexicana, por ejemplo, vieja. O bueno, o la canción de Pibes Chorros y de Supermercado también que cantan. Estoy escuchando la música de fondo y no me puedo acordar de la canción. De Mozo, sírvame otra copa. Que es una canción que hacía Los Cartageneros, es viejísima también todo eso. Y también tiene una onda tanguera, ¿viste? Y me parece que es una canción mucho más vieja también. Voy a aprovechar para mandar un saludo a Belén Canuti, que está escuchando ahí. A Lila, a Mari, mi tía Mari está escuchando, mi tía Mari Luna. Y a Melisa López, que dice: aguante Néstor en Bloque, o lo banco a Néstor en Bloque, pone. Así que va un saludo para ellos. Y bueno, y después cuando terminemos de escuchar este discazo de Néstor en Bloque, te voy a comentar de que se viene una alta movida este sábado, donde va a haber una fiesta acá en el Olga, pero después te voy a contar bien para que sepas. Así que el sábado anda preparándote porque vas a venir al Olga a escuchar programa en vivo de radio y música en vivo y a bailar cumbia. Y a bailar tango. Porque hay de todo, mira. Ya te voy a contar bien. Una cosa que tiene Néstor es esa onda media hip hopera también para cantar, que está muy bueno. Y voy a confesar una cosa. A mí es de las voces que más me gusta de la cumbia, la de Néstor. Tiene algo particular que es distinto a los demás. Me gusta. y aunque a veces la escucho medio como fuera de tono, no sé, escucho como que está ahí algo raro. Sin embargo, me parece de las mejores voces de Néstor. Y nos vamos de este discazo, 2005, Mi Único Amor, primer disco solista de Néstor en bloque. Hoy te contaba esa historieta de que a Néstor lo hacían entrar dentro de las cajas de sonido, de los parlantes, para entre dos o tres, para que las chicas no lo agarren o no sufra eso de quizás lo lastiman sin querer, ¿no? Obvio. Que pasó una anécdota que cuenta Néstor, que dentro de uno de esas cajas se quedó sin aire y no podía respirar, y él golpeaba la caja para que le abran, y con el sonido del boliche y la gente gritando todo, los plomos no lo escuchaban. Dice que estuvo ahí a punto de no palmar adentro de la caja de donde lo llevaban. Un bajón, re feo. Y aparte hay que tener predisposición para hacer una cosa así, ¿no? Yo te digo, no sé si me meto dentro de un boliche, dentro de una caja. Porque si tenés... Estás muy... Habla al micrófono si va a hablar. Sí, no, que no sabés si te van a abrir, capaz que se lo pasan a otro. Claro, ponele. O te dejan afuera y está lloviendo. Cualquiera. O se cae el palo que te pegás. Y sí, te hace miedo. Bueno, lo que pasa es que es verdad, a veces el acoso constante de los fans cuando estás en el mejor momento, por ejemplo, Néstor, es difícil de llevar eso. Hay una cosa ahí que dice. El pulpo quiere meter un bocadillo. Decí, pulpo, no te quedes. Hay una cosa que podés encontrar por ahí, alguna entrevista de Oscar Belondi, quien es el que lo saca a Néstor como cantante de la base, que dice que Néstor no era muy copado con las fans. Tira eso, ¿viste? Así nada, si ese pibe. No era tan... Y ahí después hay otros videos como que no hablan así, viste, peleas de cumbiero que después hablan, dicen y. Nunca sabes la verdad. Nunca se sabe la verdad. A mí me pasó, viste, que los fans no paran, pero no paran, es algo te terrible. Que... Pero ¿a dónde entras? En la funda de la batería te entras vos. Claro. es terrible, pero bueno, yo no entiendo a Néstor. Obviamente. Encima un tipo con facha. Claro, como yo. Ahí está. ¿O no? Es una buena comparación. Cachita Snow tiene que entrar a Leila. Yo voy a ayudar igual a eso. No, vos tenés que irte a un lado y... Yo me arreglo. Iba a contar una cosa, otra anécdota. Típico que pasaba, que pasa a veces, pero en otro tiempo fue más todavía. Hoy las pibas como que toman otro contacto con el artista al quien consideran su ídolo, cosas así, ¿no? Daniel Agostini tocando en Escándalo, o lo he visto con el Chili Fernández, el que cantaba en Mensajeros del Amor. Sí. Las pibas se desmayaban. ¿Viste? Vos los mirabas así y las pibas se desmayaban cuando tocaba el chabón. Y hubo una anécdota graciosa que Daniel Agostini estaba tocando y de repente se desmaya una, dos, ¿no? Adelante. Y la gente de seguridad, ¿qué hace? La saca, ¿no? De la cantidad de gente que la rodeaba. ¿Y dónde la lleva a las pibas? Atrás del escenario. Claro. Entonces todas las pibas empezaron a darse cuenta que Daniel Agostini, ¿por dónde iba a salir? Por atrás del escenario, obviamente, porque ahí es donde él caza su camperita y se sube a la combi y se va para otro lado, digamos. Entonces de repente se empezaron a desmayar 3, 4, 5, 6, bueno, 15 pibas desmayadas hubo, ¿no? Los de seguridad pusieron todas las pibas ahí atrás, no sabían qué hacer, una situación re desesperante, que las pibas estaban desmayadas, le daban aire, agua. O sea, si termina de tocar Daniel Agostini pasa y de las 15 se levantaron 12. Se habían hecho todas las desmayadas solamente para tratar de tocar. Eran 3. Que se habían desmayado de verdad. Me muero. Las demás se habían hecho. Bueno, por eso, a veces debe ser también todo un tema. De tu mejor etapa donde no podés ni caminar. Después también está otra cosa, por ejemplo, Néstor en bloque. Te digo, es muy difícil. Vos que lo sabés. Néstor en bloque en un momento también, ¿qué hacía? Se empezaban a avivar. Dije, esto tiene que ser parte de un negocio. Entonces, antes de entrar al boliche a tocar, hacían una fila de pibas donde Néstor cobraba 5 pesos la foto para sacarte una foto con él, ¿entendés? Entonces de qué repente. Rata inmune, de repente. Que sí. Sí, igual es todo un mambo y un tema ese, porque a veces los artistas. La mona no te pide nada. No, pero sí. No. Escucha esto. Porque sí, cuando vos vas a ver un recital de la mona, hay fotógrafos que te cobran. Vos decís, che, ¿querés sacarte una foto y sale en la página de la mona? Sí, bueno, 5 mangos, ponele. Vos salís en la página de la mona, pero son 5 mangos. Pero, a ver, hay una realidad detrás de esto. Por ejemplo, Néstor. No es que agarra 5 pesos por piba y se lo pone en el bolsillo y se va. Nada más vale. Hay un negocio de las productoras también, ¿no? Que quizás a veces por contrato te hacen hacer 1000 cosas. ¿Entendés? Decís, bueno, Néstor, ponete ahí, foto, bueno, toda esa gilada. Y por el lado de la mona, en realidad lo que sucede ahí es que esa plata va para los fotógrafos, es laburo para los pibes. Claro. ¿Me explico? No es que la mona se queda con los 5 pesos o 20 pesos que te sacan de la foto. No, es una forma que se ideó la mona de que vos, en un recital de la mona, capaz que tenés 10 pibes sacando fotos. Y después en la página entra y hay 100 fotos. ¿Entendés? Pero los pibes laburan de eso. Y es una mano que le da a los pibes que van a la bailante y laburan y bueno, pueden hacerse una changuita extra con eso, por ejemplo. Sí, de una. Bueno, nos vamos a ir de este discazo terrible de Néstor en bloque con las últimas 2 canciones. Mi promesa y pide un deseo. Dicen así, Pulpo. Creas tú que mi promesa olvidé.

Obvio. Ahí está. No me la pierdo ni en pedo. Va a estar en vivo, de la mano del cumpleaños de Cumbia Masiva también, como a modo de festejo. Decidimos hacer un programa en conjunto el sábado, acá. Tempranito tienen que venir. Tipo 9. El programa es a las 10. Pero se pueden ir empezando a acomodar 9 y media. Ponele. 9 y media, 9 y media tienen que venir porque es un programa de radio que sale en vivo y tiene horario. Entonces no podemos esperar a que venga la gente y pues lo hace cosas así. Pero tienen que venir temprano la gente. Entonces vamos a hacer un programa en vivo junto con Cumbia Masiva y Gladiador de la Cumbia. Así que los invitamos acá desde Gladiador de la Cumbia que vengan a disfrutar de esto porque va a haber entrevista, va a haber cumbia, va a haber bandas en vivos que va a estar Chapa y Chamuyo, ese dúo de cumbias transformadas en tango. Ya sabemos quién es Chapa y quién es Chamuyo. Sí, estoy pensando que es medio todavía no está definido. No, y el pulpo tiene una teoría, pero no la podemos decir al aire. ¿Por qué no? Y son códigos de Gladiador de la Cumbia. Lo lamento. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Te iba a decir una cosa, que me estoy sintiendo un poco chanta porque estoy en el programa como Gladiador de la Cumbia el sábado, ¿no? Estoy en Chapa y Chamuyo tocando con el pulpo estas versiones zarpadas que hacemos de cumbias hechas, cumbias villeras hechas tango. Sí, estoy pensando eso. Estás monopolizando, Es verdad. Y después va a tocar Agua Sucia y Los Mareados, este nuevo proyecto que tengo la suerte de haber craneado y ser partícipe hoy de una gran banda de buenos pibes, de buena gente, de cumbia, con olor a tango. Te comento un poco de Agua Sucia, quiénes somos. Los voy a tener que traer acá al programa, Agua Sucia también. Eso pensaba el otro día. Che, es muy chanta si yo traigo mi propia banda, mi propio programa. Más o menos, ¿no? Pero no. O podríamos hacer al revés. Dentro de la edad de la cumbia, vengo con Agua Sucia e invitar a alguien a que conduzca ese pedazo. Puede ser así, ¿no? Claro. Vamos a saber cómo hacemos eso. Para que la gente lo escuche. Porque igual vamos a venir a otros programas acá de Radionauta. Pero estaría muy bueno que mostrar un poquito lo que hacemos en formato acústico, que sea acá en Gladiador de la Cumbia. Agua Sucia ya tocó su primera vez en antes de las vacaciones. Fue ya no me acuerdo el día. Fue el debut de la banda. Vamos a tener que anotar eso porque el año que viene vamos a decir, bueno, cumplimos un año en las tablas. En la fiesta de Guanaquembe. De Guanaquembe. Que, bueno, vos sos partícipes ahí. Organizaban las chicas de Guanaquembe una fiesta y nos invitaron a nosotros a tocar. Que estuvo, bueno, realmente para nosotros estuvo muy bueno el debut de Agua Sucia y Los Mareados. Mucha gente. Todo el apoyo, todo el aguante. A la gente le gustó lo que estamos haciendo, la propuesta. Y bueno, eso es lo que a uno le da fuerzas para seguir y seguir remándola en este camino de la música que es a veces tan difícil pero tan lindo y que tanto se disfruta, ¿no? Agua Sucia en todo este tiempo estuvo incorporando músicos, estuvo mejorando. Y bueno, volvemos a tocar, volvemos después de las vacaciones, digo, porque en las vacaciones algunos de los músicos se habían ido. Y ahora en ensayo tras ensayo. Vamos a tocar este sábado acá en la fiesta del Olga. Que acuérdense que es temprano, que vengan 9 y media porque también esto termina a las 3. O sea, tómenlo como vengan a escuchar un programa, toman una cerveza, comen algo. Después ven Agua Sucia en vivo, ven Chapa y Chamuyo en vivo. Y después, si quieren, pueden de ahí lo pueden tomar hasta como una previa, por ejemplo. ¿Sí? Pero va a haber cumbia, así que prepárate para bailar, vení a bailar. Así que acordate, este sábado es la lluvia, pulpo, está fresco el día. Este sábado, a partir de las 9 y media, Cumbia Masiva, Gladiador de la Cumbia, Chapa y Chamuyo, Agua Sucia y Los Mareados. La entrada nada más que 30 pesos. Y va a haber sorteos y va a haber invitados, donde vamos a hacer entrevistas y demás. Bueno, ya te convencí de la fecha que tenés que venir el sábado y ahora vamos a escuchar en vivo a Mala Fama con este ya lo pasamos, este pedacito nomás, pero vamos a pasar lo que sigue. Power Ranger, mandate algo, Power Ranger, dice ahí. ¿Y sabés por qué me gusta? Lo voy a volver a poner porque hay toda una charla con la gente de Hernán Coronel, el cantante de Mala Fama, que la verdad es para el que nunca lo escuchó en vivo. Así son los recitales de Mala Fama. Y después, al toque sigue Buche, otro temón de Mala Fama. Y después sigue Guampa Chata. Vamos a escuchar eso y volvemos ahí. Hacele uno bien Power Ranger. Power Ranger para toda mirá la gente. Mirá que músicos. Tranqui. Mirá que tecladista que tiene. Patri maldita. Dame el compa, los dos. Dame los dos CD. Dale. Amiguero, escúchenme un segundito. Espera, escuchá. Escuchen. Tengo un CD para regalarle. Espera, escuchá. A alguien que se llame Ramón. ¿Hay algún Ramón acá? Un Ramón. Con los documentos. Está. Las canciones nuevas, las últimas y todos los éxitos de Mala Fama. ¿Hay algún Ramón acá? ¿Vos sos Ramón de verdad? ¿Tenés los documentos? ¿Por qué mentís? No hay ningún Ramón, ni uno, boludo. Para mí que hay alguno que no se quiere hacer cargo, boludo. ¿Dónde está Ramón? Tengo el CD, dame el CD. Mirá lo que puse. Con mucho ritmo y alegría para mi re amiguero, Ramón. Que dejó la bici afuera. ¿No hay ningún Ramón? ¿Dónde está Ramón? No, vos sos Ramona. Hay uno para Ramona. ¿Vos sos Ramona? ¿Tenés el documento? Bueno, dáselo igual. Mirá qué hice para vos, Ramona. ¿No hay ningún Ramón? ¿Ni uno? ¿Ni un Ramón hay? Ramón. Ramón dejó la bici afuera. Y si la hicieron desaparecer. Y vos sin haberlo visto. Mandaste al frente al carril. Che, qué cagada, no hay ningún Ramón, boludo. ¿Vos sos Ramón? A ver. Bueno, sos Ramón, boludo. A ver. Va, fíjate vos, Juan. Fíjate. Amiguero, bueno, otra cosita que les quiero decir a todos. Escuchen un cachito. Escuchen, amiguero. Yo soy una persona que ama la música. Para mí la música es sagrada, es bendita. Yo no robo con la música, no luqueo, no comercio. Solamente cada vez que lo siento escribo, agarro mi guitarra, agarro mi teclado. Y estoy zarpadísimo de agradecido con la música que para mí es sagrada, de estar y compartir estos momentos con gente como ustedes, ¿no? Porque yo también lo redisfruto, porque amo la música, porque amo a la gente humilde y porque... A las cuatro vos te vas, vas. Cuatro y media yo llego. Golpeo con garbunza. Comienza la fiesta. Y mueva, y mueva, y mueva. Cumbia móvil, cumbia. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Por dejar solta a tu mujer. Y otra vez, otra vez, otra vez. La guapachata te va a crecer. Y canta, y otra vez, y otra vez, y otra vez. A tu mujer me la enfermé. Y otra vez, otra vez, otra vez. ¿Qué? A pato pelo. Y otra vez, y otra vez. Por dejar sola a tu mujer. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Otra gata te va a crecer. Viene ahí, viene ahí. Aguanta, Pipi. Para mí que vos estás drogado, che. A ver, Pipi, hace una tumbadora zarpada, ¿eh? Cumbia. Sos mi tierra, sos el fruto de nativos y de esclavos, resistencia y condenados. Sos la danza de mi pueblo, gladiador de la cumbia. Y así pasaba este mini bloque ahí de Mala Fama en vivo. Y justo cuando decía, che, mandate una conga zarpada, es porque venía la canción de Mi Alegría, que es un cuarteto, que es un temazo, que tenía ganas de pasarlo también, pero digo, se va a hacer muy largo, pero la próxima vamos a traer desde Mi Alegría a un poquito más. Pero igual se lo pueden bajar, este disco, ¿eh? Buscan Mala Fama en vivo y aparece en 2013, creo que es este disco en vivo, que se nota por la calidad del sonido también, que es algo que han tomado en alguna consola o demás. Y bueno, y el juego del público constante de Hernán de Mala Fama. Ahora vamos a escuchar un poquito de Damas Gratis en vivo, con esto, temazo, que se llama Qué Difícil, y al toquecito nomás, pasa No Tomes. ¡Gracias! siento preso y no puedo calmar este gran dolor. Las manitos bien ahí, ahí, vamos. Sé que tú no me quieres más, por eso ahora ¿Qué? Yo salgo a robar. Y las manitos para arriba. El corazón que me haga olvidar todas las penas y tu maldad. Y dice qué difícil es vivir sin ti. Yo no escuché nada, un poco más fuerte dice qué difícil es vivir sin ti. Sin ti. Qué difícil es vivir sin ti. ¿Nos vamos? Las palmas de todos los negros. Gladiador de la cumbia. Dejar que te...

Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Gladiador de la Cumbia. Ahora, recuerdos cumbiamberos. A todo ritmo, ¿eh? Pero hoy te vamos a hacer arrastrar las patitas ahora. En esta parte que vamos a poner música cumbia del recuerdo, trajimos dos temazos para que bailes al compás de La Lluvia. Y ya te voy a mostrar un poquito de quién estoy hablando. Estoy hablando de Los Guaguancó. ¿Sabes que encontré un disco de vinilo de Los Guaguancó? Tengo. Lo puse a escuchar. Es un simple de esos que venían un tema de cada lado. Y viejo, debe ser muy viejo porque la voz de Rojas, el cantante, se escucha como de joven, digamos. Así que me alegré mucho cuando encontré un disco de vinilo de los Guaguancó. Pulpo, un día traigo la bandeja acá y pasamos unos discos. ¿Se puede? Me muero, ¿se puede? Uy, qué buena idea. ¿Sí? ¿Que lo conectás? Mirá, qué bien. Buenísima esa. Un día traigo la bandeja y tengo un par de discos de vinilos de cumbia viejos. Que no es lo mismo, no es la de como escucharlo de internet. Tiene su magia escuchar ahí. Bueno, de todo tenés igual. Tienes tengo de todo. Folclore. Sí, ni hablar, pero bueno, estamos en Gladiador de la Cumbia. Ay, pensé que estábamos en Gladiador Folclore. Podemos pasar, tengo que ponerle Cuarteto Imperial. Es más, lo podría invitar al... Hay cumbias. Sí. De tangos que están hechos cumbias. Se pueden escuchar. No sé si en los vinilos que tengo hay alguna versión de cumbia. O algún folclore hecho. Ah, vos decís buscar la versión original de algún tema que esté hecho cumbia. Claro. Puede ser, sí, como hicimos recién con Una Calle Me Separa. No separa. No, estaba pensando también. Ahora lo vamos a hacer eso ahí. A Loski lo voy a comprometer con eso también. Que venga. Que tiene algunos discos de vinilo de cumbia. Bastante, sí. Y podemos hacer, aunque sea una horita de programa con vinilos cumbieros. Esa me gustó. Mira, el pulpo cuando el pulpo me da lo que hay es porque la cosa viene bien. Está sonriente, dijo, esa me gustó. Bueno. Y van a sonar temas como estos, mira, ponelo, pulpo. Los Guaguancó. Te voy a dejar escuchando estos dos temazos para poner un poquito de cumbia del recuerdo también acá, ¿no? Suena Barranquillera. Y al toquecito pegadito nomás de Los Guaguancó también, El Pescador. Enamorada de la noche, bella muñeca barranquillera. Hay dos relámpagos de esmeralda sobre la magia de tus ojeras. Enamorada de la noche, así te quiero, dulce costeña. Hay un misterio de selva y luna sobre la curva de tus caderas. Si sabes dar amor, dame tu corazón, mi dulce reina. Tu boca de pecho de miel, barranquillera. Si sabes dar amor, linda morena, dame tu corazón, mi dulce reina. Tu boca de coral, ay, mi muñeca, y tu pecho de miel, barranquillera. Enamorada de la noche, bella muñeca barranquillera. Hay un latido ardiente y salvaje sobre tu cuerpo color canela. Enamorada de la noche, así te quiero, dulce costeño.

Mira, como queda poco tiempo, vamos a ir escuchando un poquito de cumbia latinoamericana. Yo te voy hablando cosas. Lo que está sonando ahora. Y este es el ritmo y sabor de mi tierra mexicana que dice así. Ese es Luis Ornelas. Directo desde México. El genio del acordeón. Y suena cumbia campirana. Pone la pulpo. Así suena este acordeón de los que son a botones, que acá le decimos verdulera. Justamente hace poquito nomás hubo en Canal Encuentro el especial que hacen ahí de Cumbia de la Buena, donde estuvo sonando Luis Ornelas y pudimos ver un poco de reportaje con él. Un poco en ese programa también aparece Jimmy, su combo negro. Jimmy, quien era el DJ del Tropitango, como Yankee también lo fue, y Lescano produce la banda de Jimmy, su combo negro, que es muy conocida y más que nada allá por Buenos Aires, en la zona norte de Buenos Aires y demás. Iba a decir una cosa, algo muy copado que vi de Luis Ornelas ahí en ese documental, es en las calles acá de Buenos Aires, en un barrio muy humilde, no sé bien qué barrio era, con una formación tipo comparsa, donde había la caja colombiana, creo que se llama, que es un instrumento parecido al sonido del djembe, y iban tocando por la calle con güiros y un acordeón. La verdad, estuvo muy buena esa parte, así que les recomiendo ver eso. Lo que está sonando ahora es, ya que estamos en cumbia en Latinoamérica, nos vamos del otro lado de la cordillera con Los Limones. No. Ah, me cagaste. Lo que suena es Juana Fe. Aparte, si los limones son chilenos. Ah, no estás escuchando. ¿No me estás escuchando? ¡No! No me escucha ni la que está al lado mío acá. No puede ser. No. Lo que está sonando ahora es Juana Fe con Callejero. Este tema que realmente me gusta mucho, esta canción de Juana Fe. Y es, bueno, Juana Fe mezcla bastante de cumbia, un poco de reggae, de salsa, de otros estilos musicales latinos, más que una banda cumbiera. Pero tiene mucho de esto. Y esos teclados de cumbia villera también, que han aportado mucho a la cumbia de Chile de estos años. Vamos a dejar de escuchar un cachito más antes que termine el programa y volvemos. Llévele lo bueno, caballero de lo bueno. necesario se viste elegante y hace lo que sea con tal que nadie lo mande. Cuando lo pillo por el barrio, siempre le digo. Cuando lo pillo por el barrio, siempre le digo. Que huele si lo llegan a encontrar. Siempre le digo. Que huele si lo llegan a encontrar. Siempre le digo. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Me he subido esta tarde a este micro para ofrecerle una promoción que nunca puede faltar en el bolsillo del varón y la cartera de la mamá. Son cuatro lapicitos de cuatro colores, mire que usted en el comercio lo puede encontrar fácilmente por 300 pesos cada uno. Hoy por ser una promoción y por encargo de importadora internacional se lo lleva a los cuatro en 500 pesos. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Sonaba y suena y está sonando Juana Fe con esta canción que se llama Callejero. ¿Y por qué acá Leila había tirado los limones? Porque íbamos a hablar de algo que va a suceder muy pronto, el mes que viene, y vamos a ir contándoles durante todos los programas acá de Gladiador de la Cumbia, porque la unión hace la fuerza cumbiera y nos hemos juntado todas las bandas de cumbia de la ciudad de La Plata en reunión donde decidimos hacer un evento gigantesco. Todos los viernes de octubre, este colectivo de bandas de cumbia, este bondi cumbiero, todos los viernes de octubre vas a tener cumbia para bailar en Guajira con todas las bandas de acá de la Ciudad de Plata. Te voy a tirar una onda, mirá. Lo que suena ahora, Los Limones. Viernes 2, de Mochilas Me Llevo a la Jarana. Viernes 9, Los Limones High Definition con la Nanotrópica. Viernes 16, Los Cheremeques y Agua Sucia y Los Mareados. Viernes 23, Cachitas No y La Gualichera. Viernes 30, Las Cocas y La Chicharata. ¿Qué más querés? Y esto que empezó y no se sabe dónde termina, ¿eh? Porque la unión hace la fuerza cumbiera. Estamos todas las bandas de la ciudad de La Plata. Todas las bandas cumbieras juntas. Para hacer que vos tengas un espacio para bailar. Toda la noche, de 12 hasta que termine, va a haber dos bandas por noche con DJ, BJ, premios, sorteos, concursos, de todo. Suenan Los Limones, High Definition.